Yoshiki Usui, qué lindo. Yoshiki Usui es el nombre de un diseñador muy famoso. ¡Qué ropa tan bonita! Muy pronto van a abrir su tienda cerca de aquí. Por eso hicieron este desfile de modas, ¿verdad? Los diseñadores quieren representar el gran sueño de toda mujer en la ropa. El sueño ¡fantástico! De toda mujer. ¿Están escuchándome? ¡Qué asquerosidad! ¡Otra foto de un hombre! ¿Acaso no habrá un reglamento universal que diga que los hombres no pueden tener sueños hermosos? ¡Ay! ¡Qué suertudo soy! ¡Él es Yoshiki Usui! ¡Qué guapo! ¡A esto le llamo suerte! ¡No puedo creerlo! ¿Es otro afeminado? ¡Por supuesto que no! Esta vez es un hombre extremadamente varonil. ¿Qué estás haciendo? Hoy vimos un desfile de modas. Fue muy lindo. Y al último salió un vestido de novia. Estaba impecable y era hermoso. Cuando te pongas ese vestido de novia, me pregunto quién estará a tu lado. ¿Qué? ¿A mi lado? Sí, me refiero a tu pareja. Ah, es cierto, tienes razón. No puedo casarme si no tengo a alguien que sea mi pareja. No te preocupes, algún día esa persona aparecerá. ¿Crees eso? ¿Crees que algún día aparezca? Sí, te lo garantizo. ¿Aún sigues trabajando? No es bueno para tu salud esforzarte así. Recuerda que la colección de otoño-invierno no es todo lo que tú... ¡Déjame en paz! Discúlpame, esa no fue mi intención. Ay, ¿será este el fin de mi carrera? Gracias. Siempre me he dedicado a crear ropa que represente el sueño de toda mujer, pero necesito algo diferente, un nuevo impulso. Disculpe, señorita. ¿Sí? ¡Qué hermosa! Eres un milagro. Tú eres mi inspiración, el impulso que necesito para diseñar nueva ropa femenina. ¿No te gustaría ser mi modelo superestrella? ¿Me dices a mí? Sí, no importa que seas como seas. A lo que me refiero es que tal vez existan jóvenes con tus mismas características y gustos. ¿De verdad quieres que sea tu modelo? Por favor, no se muerda. No, no, por no podemos tomarle las medidas. Es que me estás haciendo cosquillas. ¡Ay! Perdón. botones que está moviéndose. ¿Quieres decir que fue culpa mía? No quise decir eso. ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pon más atención! Disculpe, es que eres una tonta. Disculpe, no tiene por qué decirme eso. Por favor, no sea grosera. Ya basta, mejor me voy. Discúlpala, no fue su intención. Usui te necesita ahora. Por favor, quiero que cooperes con nosotros. ¿Qué? Espera, por favor, yo no... Muchachos, tengo unos diseños terminados. ¿No quieren venir a verlos? Sí. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué piensas? Le falta algo. Permíteme. Se verá mejor si le ponemos esto. ¡Déjalo en paz! ¡Tú no tienes derecho a tocarme! Nosotros solo queremos hacer la ropa de Usui, no la tuya. No dejaré que te metas en los diseños que estamos haciendo. Yo no te soporto. ¿Qué? ¡Quiero que lo despidas! No puedo hacerlo. Él es mi amigo desde que estaba en la escuela, desde que comencé a diseñar la ropa. A mí no me interesa eso. Si no lo haces, me iré. No lo hagas. Por favor. A mí no me parece correcto su comportamiento. Tú cállate. ¿Y qué vas a hacer? No digas eso, por favor. ¿No se podrían arreglar las cosas de otra forma? No. No te preocupes, renuncio. ¿Qué? Crea buenos diseños, por favor. No me decepciones. Perdóname. ¡Sí! ¡Esta es la ropa que había en el desfile de modas! ¡Qué bonita! ¡Y este traje también! ¡Oh! ¡Esta ropa está mejor! Ya ha pasado más de una hora. Y también le suplico que haga que guarde un poco de silencio. Sí, disculpe. No cabe duda que esta ropa es la mejor, Darien. Serena, ¿por qué no escoges algo de una vez y nos vamos de aquí? No te enfades. Con solo ver esta ropa me siento feliz. ¡Qué bonito! Es que quiero comprártelo. Darien, ¿de verdad vas a comprármelo? Sí, escógelo para que podamos irnos. Muchas gracias por su compra. ¿Vacía? Muchas gracias, Darien. ¿Sabes cuáles son las cuatro sílabas que interpretan mi estado de ánimo? ¿Serán jo, jo, jo, jo? ¿Cómo crees? Estoy feliz. Están mal. Están mejores que los anteriores. Gracias. Tú me ayudaste mucho y... a partir de ahora quiero que siempre estés a mi lado. Ajá, por supuesto. Ya que si no estoy yo, no podrás hacer nada. Queremos presentar nuestra renuncia. ¡No se vayan, chicas, por favor! Déjalas ir, ellas no conocen el arte. Además, yo siempre estaré contigo. Déjame solo un momento, por favor. Los artistas son muy caprichosos. ¿Por qué nadie me comprende? Si estoy esforzándome mucho... ¡Rayos! ¡Señor Usui! ¡Usted es el señor Usui, ¿verdad? ¡Qué bien! Tú eres... Bueno, mi nombre es Serena Tsukino. Yo vi su desfile de modas. Fue maravilloso. Sobre todo ese vestido de novia. Es más, cuando me case en el futuro, me pondré ese vestido, pase lo que pase. ¿Ah, sí? Entonces tú... Oiga, señor Usui, quiero pedirle un favor. ¿Se puede? Dime. No quiero que piense que soy imprudente, ya que si no quiere hacerme ese favor, lo entenderé. ¿Eh? Ah, sí. ¿Y cuál es ese favor? Bueno, yo solo quiero que me diseñe mi vestido de novia gratis. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Usted pensó que soy una imprudente! No, bueno, solo un poco. ¡Por eso se lo dije en secreto! bien. Yo sé que eso no puede ser. Perdóname, ¿quieres? Te llamas Serena, ¿verdad? Esa ropa es uno de mis diseños, ¿no? Así es. Y me lo compró mi queridísimo Darien. Me imagino que Darien es tu novio, ¿no? Ay, qué pena. Sí, así es. Oye, ¿y mi ropa te gusta? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy bonita, muy linda. Y también... Y también... No sé qué decir, a mí solo me gusta muchísimo. ¿Con que solo te gusta mucho? ¿Tiene alguna preocupación? ¿Eh? No, bueno... Está confundido. En estos momentos de angustia, le recomiendo que diseñe mi vestido para distraerse. ¡Qué graciosa eres! Tus consejos me dieron ánimos para hacer tu vestido. ¿De verdad? Sí, es verdad. Quiero diseñar. Es cierto. Hace tiempo que no decía esas palabras. ¿Sí? ¡No puedo creerlo! Cuando realizaba mi trabajo, olvidé decir estas palabras tan importantes para mí. Así nunca seré un buen diseñador. Gracias. Tus consejos me hicieron que volviera a ser el mismo de antes. ¿Qué? Y como prueba de mi agradecimiento, te diseñaré el vestido de novia. Sí, no entiendo nada, pero estoy muy feliz. Puedes venir a mi taller cuando tú quieras, amiga. Gracias. No es mala idea ir a visitarlo. Y más cuando tengo esta oportunidad. Yoshiki Usui no diseña tu vestido de novia. Eso fue lo que me dijo. Si no me crees, ¿por qué no vas a preguntarle? Además, me dijo que podía ir a su taller. ¿Qué? ¿A su taller? ¿No estás mintiendo? No, no estoy mintiendo. ¡Qué bien! ¿Verdad? ¿Qué te parece? ¿Esto? ¡Estos no pueden ser mis diseños! ¡Parecen unos disfraces! ¿Qué estás haciendo? Volveré a diseñar estos trajes. ¿Pero por qué? Lo siento, pero ya no quiero que estés aquí ni un minuto más. Sí. Entonces quieres que te diga adiós, ¿verdad? ¡Tú eres! ¡Uno! Cometeré el mismo error. Ni hablar. Tendrás que morir. ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! La ropa bonita es el sueño de cualquiera. Y no te perdonaremos que lastimes a la persona que hace esa ropa. ¡Somos las Sailor Scouts! ¡Que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! ¡Y yo, Sailor Chibi Moon! ¡Y te castigaremos en el nombre! ¿Qué? Oye, dime, por pura curiosidad, ¿nunca te da pena saltar y luchar con esa faldita? ¿A ti te da pena? Claro que no. Tienes razón. ¡Pues no! Ay, qué tonto fui al preguntarte. ¡Vengan a mí, dulces sombras, poca malabarista y su pelota! Yeah. merecido esas jovencitas que no conocen la vergüenza. ¡Muy bien! Este monstruo es diferente a los demás. Les diré que yo fui amaestrado por Pupo, el globo humano. De ella. ¡Ay, no me comas! ¡Eres muy lista! ¡La pude atrapar! ¡Suéltame! ¡Esta vez les ganaré! ¡Quedaron aplastadas! El deseo de toda dama es vestir al último grito de la moda. Y yo, Tuxedo Mask, soy el protector de los deseos de las hermosas damas. ¡Pero serás Tuxedo Mask! ¡Insolentes! ¡Sailor Moon! ¿Qué? ¡Sailor Shimmy Moon! ¡Sí! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Llamado Estelar! ¿Sailor Moon? ¡Sí, es cierto! ¡Ay, ese debe ser mi vestido de novia! ¿Pero qué dijiste? ¿Nos puedes explicar eso? Bueno, es que pasaron muchas cosas, chicas, y... ¿Pero qué cosas? ¡Confiesa! No es bueno mantener las cosas en secreto. ¡Por eso! ¡Yo quiero explicar eso! ¿Por eso qué? Protege los bellos sueños de las mujeres, Uzui. ¡Y me vas a tirar! ¡Déjalo! ¡Ay, Calvo! ¡Tienes tiempo de estar contigo! ¡Porque me va a invitar a ver una película! ¡Claro que no! ¡Él vino de compras conmigo! ¿Verdad? ¡Sí, pero déjenme! Ser que Mina. Esto deben saberlo las chicas. novio. ¡Así es, Rey! ¡Oh! Y yo que pensé que Mina sería la última en tener novio. Me parece que a veces es sano estar acompañado de alguien. Entonces estamos gravemente enfermas. No se refería a eso. Ay, claro que no. ¡Qué suspiro! ¿Qué te sucede? Oigan, muchachas, ¿quién de ustedes me puede decir cómo era el novio de Mina? Déjame ver. Era alto, se veía muy lindo y... Tenía el cabello largo y parecía un vándalo. ¿Pocada? Él se veía muy serio y... Lo sabía. ¿A qué te refieres con eso, Artemis? Bueno, lo que pasa es que... ¡Hola! ¡Chicas, cómo están! Oye, Mina, ese chico es... ¡Ah! ¡Torashima! Pero si acabo de conocerlo en la calle. Y su sueño es ser cantante de rock. La vanidad es... Es un pecado, ¿verdad? ¿Quién era el otro muchacho? ¡Ay, me vieron! Ese es Tácano, él va en la universidad. Me dijo, deseo plasmar tu belleza. Y me pidió que fuera su modelo para una de sus pinturas. ¿No será un desnudo? La vanidad es... un pecado, ¿verdad? Esta... Los estás engañando, ¿verdad, Mina? ¡No puedo negarlo! Tácano es muy lindo conmigo, pero Torashima es muy guapo. Nunca me separaré de él. Demás. ¡Finalmente estoy enamorada! ¡Sí, no lo creé! Señorita Serena, ¿qué significa engañar? Mira, Diana, por ejemplo, cuando... Serena, ¿eh? No le enseñes cosas extrañas. No. Bienvenido, ojo de tigre. ¿Cómo vas con tu conquista? Bien, muy bien. Es una chica difícil, pero caerá rendida mañana. ¿Y tú cómo vas? Hoy cayó rendida, pero... quiero dejar la diversión para después. ¡Ja! No finjas tu derrota, ojo de... caldo de gallina. ¿Qué dijiste, tigrillo apestoso? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Nada! ¡Deténganse! ¿No? Chicos, no quiero que se peleen por mí. ¡No lo hagan! ¿Qué? Por favor, no se peleen por mí. ¡Cállate! Nosotros no nos estamos peleando por ti. ¿Qué? Bueno, quieras o no, yo te demostraré que soy un guerrero mucho más hábil que tú. ¿Y quién es el que no ha podido eliminar a las Sailor Scouts? Sí, cómo no, mira quién habla. Tú tampoco has logrado eliminarlas. Escucha, el que pierde esta batalla tendrá que irse. Pues te recomiendo que prepares tu equipaje de una vez. Chicos, cálmense. ¡Tú guarda silencio! ¡Esta es una pelea entre nosotros! ¿De quién conquistará primero? ¡A esa niña que nos sugirió la gran sinfonía! Ah, conquista es la razón de su pelea. ¡Ay, muchachitos! ¿Qué? ¿Dijiste algo? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No tenemos ninguna pista sobre ese enemigo, ni de ese Pegaso. No quiero culpar a tus citas, pero sí quiero que entiendas... Creo que mañana usaré este vestido. Sí, me pondré este para la cita. ¿Qué opinas, Artemis? Adiós, yo me voy. ¿Artemis? Ya entendí. No te preocupes. Mina. Yo, la diosa del amor, Mina, y no atraparé ese amor a como dé lugar. ¡Lo juro! Nunca entiende nada. Los adultos son muy extraños. ¿Qué te sucede? Oye, Pegaso, ¿crees que alguien puede enamorarse de dos personas al mismo tiempo? ¿Tú no crees eso? Es que creo que esos lazos de amor solo le pertenecen a una persona amada. ¿O no? ¿O tal vez puedes dárselo a muchas personas? Yo creo que es necesario pasar por una serie de experiencias para obtener esos lazos de amor. ¿Por experiencias? Oh. Es muy difícil ser adulto. Llegaré 15 minutos tarde. Pero no hay por qué preocuparse. A veces lo mejor es retrasarse un poco. Eso se lo advertí. Siempre se lo advertí. ¡Artemis! ¡Ah! ¡Rini! Te noto muy preocupado. Claro que no, Rini. Yo solo... No puedes engañarnos. Tu cara lo dice todo. ¡Luna! ¿Y quién más? Tienes razón. ¿Cómo se enteraron? Es que en este lugar podremos ver el vivo ejemplo de una persona engañando. ¡Ajá! ¡No, te equivocas! Nosotros también estamos preocupados. ¡Sí, ajá! ¡Sí, sí! ¡Déjenme en paz, por favor! ¡Yo también quiero ver! Tranquilízate. Takano y Torashima, dos chicos guapos están esperándote. Y es raro que se presente esta oportunidad. ¡Es cierto! Lo más importante en este momento es cumplir con los dos compromisos. No puede ser. ¡Ah! Pero esa niña le ha vendido su alma al diablo. ¡Torashima! Ay, discúlpame. Llegas tarde, Mina. ¡Qué calor! ¿Venir corriendo? Me dio un poco de sed. ¿Quieres ir a tomar algo? Pero hoy es un día muy bonito y quiero beber algo en este parque. ¿No crees? Está bien, Mina. Iré a comprarlo. Muchas gracias. Gracias por el favor. Lo siento mucho por Ojo de Águila, pero yo seré el ganador. ¡Sácalo! Hola, Mina. Tarde. Mina es una tonta. Pero si no tienes algo mejor que hacer, ¿no quieres ir al cine conmigo? ¡Ay, Mina! ¿Por qué corremos para ir al cine? La película empezará si no nos apresuramos. ¿Cuál será el objetivo de este hombre? No puedo este ver nada. ¿El objetivo será su amor? No me gustan los lugares. Ver esta película titulada Yo soy Leo, el amor de un hombre. A quien le gusta jugar con las mujeres sin piedad. Su furia explota inesperadamente. Muy pronto en su cine favorito. Perfecto. Fue una gran idea tener una cita en un lugar oscuro. La victoria será mía. ¡Torashima! ¿A dónde fuiste? Perdón, pero es que fui al baño. Toma tu jugo. Muchas gracias. Se necesitan muchas energías para engañar. ¿Hasta cuándo va a dejar de hacerlo? Pronto se sabrá la verdad. Pero en este preciso momento Mina tiene muchas energías. Sí, sí es cierto. No puedo admitir esto. Llegó la hora, Cuchicuchi. ¿Qué pasa? Perdóname, pero tengo que hablar a mi casa. Espérame, ¿sí? Ay, ay, ay, ay. ¡Qué horror! ¿Dónde está Mina? ¡Tácano! ¿Ah? Pero, Mina, ¿a dónde fuiste? ¡Ay, cómo eres! ¡Si he estado a tu lado todo el tiempo! ¿En serio? A propósito, ¿puedo ir al baño por un momento? Sí. Ahora vengo, no me tardo. Ya no puedo. Ya deja eso, Mina. Chicos, yo creo que no es bueno engañar a las personas, Mina. Creo que es mejor que les digas la verdad. Está bien. Iré a platicar con ellos. ¡Muy bien, Mina! ¡Es cierto! ¡No puedo quedarme! ¡Como de los dos huesos! Oye, Mina, creo que te equivocaste. ¡Descuida! El día de hoy me siento diferente. ¡Ahora vengo! Pero, ¿a dónde...? ¿Qué estás haciendo aquí, ojo de apipisca? Lo mismo te pregunto, ¿qué estás haciendo aquí? No es correcto jugar con las mujeres de los demás. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¡Alto! ¡Mina! ¡Mina! Yo tengo la culpa. Por favor, no se peleen por mí. Llegaste a tiempo. Por favor, elige, Mina. Elige con quién te quedarás. ¿Seré yo, verdad, Mina? ¿Verdad que seré yo, Mina? ¿Seré yo? No, yo. ¿A quién eliges? ¡Sí! ¿A quién? ¡Dinos a quién de los dos escoges! ¡Elige de una vez, Mina! ¡Es que yo no puedo ser falsa con mis sentimientos! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Me quedo con los dos! ¿No? ¡Ya no te soporto! ¡No tienes derecho a seguir jugando con nosotros! ¡Ahora nos las pagarás, Mina! Es una niña tonta. Esto fue una pérdida de tiempo. No valió la pena pelear por una víctima tan indecisa como tú. ¡Dios mío! ¿Ustedes dos se atrevieron a engañarme? ¡No tienes derecho a decirnos eso! Tu doble juego del amor se acabó. Ahora déjanos ver tu hermoso sueño. Uno. Bueno, entonces... ¡Oye, espera! ¡Yo la vi primero! ¿Pero qué estás diciendo? No. ¡Yo la atrapé! ¡Yo quiero ver! ¡No pelees! ¡Soy primero! ¡Suéltame! Ay, ¡déjame a mí! ¡Maldición! ¡Es Mina! Con que esta es una escena típica del engaño, ¿verdad? ¡Te equivocas! ¡Quítate! ¡Déjame ver más primero! ¡Tenga cuidado! ¡Mi sueño puede romperse! Esta niña es increíble. Y no está el Pegaso. Nuestro deber es eliminarla. ¡Alto ahí! ¿Cómo se atreven a utilizar el corazón de una chica? ¿Las Sailor Scouts que luchan por el amor y la justicia? ¡Los castigarán en el nombre de la luna! ¡Ay, ya regresaron estas niñas! ¡Ven a mí, dulce sombra! ¡La acróbata de la catapulta! ¡Gitanko! Lo mismo digo yo. ¡Ven, Bakonko! ¡Gitan! ¡Bakon! ¡Vamos! ¡Eliminen a esas niñas! ¡He decidido! ¡Gitan! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ten más cuidado, quieres! ¡La catapulta no sirve para lanzarse! ¡Gitan! ¡Bakon! Mi sombra está haciendo un buen trabajo. ¿Pero qué dices? ¡Gitan! Mi sombra es la mejor. ¡Gitan! ¡La mía es mejor! ¡Gitan! ¡No, la mía! ¡La mía! ¡La mía! ¡Dije que la mía! ¡Mina! ¡Mina! ¿Mm? ¡Mina! ¿Oh? ¡Artemis! Dime, ¿estás bien? ¿Qué te parece si después zanjamos nuestras diferencias, amigo? Lo mismo digo. ¿Estos sujetos se atrevieron a pisotear mi maravillosa reputación y nunca? ¡Se los perdonaré! ¿Estás loca? ¡Transfórmate! ¡Por el poder estelar de Venus! ¡Transformación! ¡Vamos, denle su merecido! ¡Quitan Falcon! ¡Quitan Falcon! ¡Quitan Falcon! ¡Quitan Falcon! ¡Alto ahí! ¡No se les olvide que falta otra Sailor Scout! ¡Sailor Venus! ¡Pues procuren salir todas de una vez! ¡Villanos! ¡Ustedes nunca serán perdonados! ¡Mira qué miedo! ¡Estoy temblando! ¡Soy Sailor Venus! ¡La diosa del amor! ¡Y los atacaré con... ¡mi poderoso y jamás visto rayo creciente de Venus! ¡No! ¡Enloquecido! ¡Ahora! Por favor, Pegaso, protege los sueños de todos. ¡Llamado estelar! Se ven. Ya nos veremos después. ¿Chicas? ¿Eh? ¡Rayos! Estuvimos a punto de derrotarlas. ¿Qué te parece si dejamos pendiente esta pelea para otro capítulo? Está bien. ¿Ah, sí? ¿Qué, no van a cumplir su promesa de marcharse? ¡Ojo de pez! ¡Fue una broma, amiguitos! Mina, ya vámonos. Las chicas nos están esperando. Artemis. Perdóname por dejarme engañar. Soy una tonta. Veo que finalmente aprendiste la lección, Mina. Pero recuerda que el verdadero amor se encuentra después de haber pasado... por varias experiencias. Tal vez sí. ¡Vámonos! Sí, tienes razón. Después de tener muchos encuentros, algún día me quedaré con esa persona especial.